El polaco, polaco. Ya no queda amor, todo terminó. En el corazón eso me mata. Perdí la razón, hoy le digo adiós. Llegó su final, todo terminó. Ya no queda amor, todo terminó. En el corazón eso me mata. Perdí la razón, hoy le digo adiós. Llegó su final, todo terminó. Hola mi amor, bebé. A pesar de todo te deseo el bien. Aunque estés con otro, tal vez podrá encontrar lo que no pudo ver. Y yo no te niego que aún extraño cada parte de tu cuerpo y tus labios con sabor a miel. Eres tan perfecta, linda flor que amanece. Y por las noches te extraña mi cama y me siento solo. Amigo, ¿eh?